Eso fue en marzo del 2001. Había una crisis muy grande en Tandil, como en todo en toda Argentina, pero a Tandil le pegaba fuerte la realidad. Entonces, de ahí nace el comedor de los chicos de Cacha, como todo el mundo hoy lo conoce. Y en su momento empezamos sábados y domingos a darle de comer a los chicos, y empezamos con 19 chicos, chicos de mamá que tenían sus maridos presos, o estaban solas, y arrancamos con 19, y a la semana siguiente ya no había 19, había 48. Y a la otra semana teníamos 100 pibes para darles de comer, y durante años se les dio de comer adentro de mi propia cocina y con los recursos que ponía mi mamá, mi marido y la gente de Tandil. Y hoy actualmente el comedor de Cacha ha tomado una dimensión muy grande realmente. Hoy ya no es el comedor que da solamente de comer, sino que hay un montón de actividades. Ahí se brinda apoyo escolar, se brinda fútbol, que lo hacen los chicos justamente que están acá, algunos de los chicos que están acá en la radio. Se da plástica, se le enseña computación, se enseña talleres de costuras para la madre. Realmente hoy ha tomado otra dimensión muy importante. Se da, recientemente empezamos con la escuela secundaria y realmente es una cosa muy importante lo que ha tomado el comedor de Cacha. ¿Cómo es eso de las escuelas secundarias? A ver, Fines 2 está funcionando hace 2 semanas y funciona 2 veces por semana. Arranca los días martes y jueves, los martes de 6 a 10 de la noche y los jueves de 6 a 11 de la noche. Esto para toda persona mayor de 18 años que no haya hecho su secundario. Es una posibilidad más, ¿no?, que nos dan para poder avanzar un poquito más en la vida. Siempre que uno habla de Cacha, digamos, siempre a su lado hay otra mujer luchadora que es Mirta. Yo le quería preguntar a Mirta, desde entrada ya nacían las tunitas, y cuándo empezó su militancia en las tunitas. Es la hermana siamesa de Cacha, se pregunta a mucha gente. No, en realidad yo ni siquiera soy nacida en Tandil. Yo nací en Capital Federal, pero bueno, nos vinimos a vivir acá a Tandil porque la familia de mi mamá era de acá, cuando tenía 12 años. Y bueno, después he viajado, he vuelto a Buenos Aires, he vuelto a vivir en Buenos Aires, en La Plata. Finalmente, después que tuve mi hijo mayor, me quedé a vivir acá en Tandil. Y hace 25 años que vivo en el barrio de Las Tunitas, donde tengo mi propia casa. Algo que le llamó mucho la atención por ahí a la gente cuando armamos lo de Mujeres Sin Techo, era que la lucha que tuvimos por el tema de la vivienda no tenía que ver ni con Cacha ni conmigo, porque las dos teníamos nuestra propia casa. Pero bueno, en la época que Cacha cuenta, en el 2001, en el medio de la crisis, yo la conocí, pero bueno, yo estaba tratando de sostener, yo estaba sola con mis 3 hijos, estaba tratando de sostener la vida diaria que uno tiene con hijos chicos y todo, así que tenía mi trabajo. A mí por ahí no me tocó en ese momento tan fuerte, en el 2001, pero para el 2003 sí, estaba muy complicada. Y bueno, después nos pasaron un montón de cosas, y ya Cacha yo ya la conocía del barrio, así que un día nos cruzamos porque yo tenía un poco la inquietud de qué hacer con los chicos en el barrio, que los veíamos permanentemente en la calle, en un momento en donde se veían todos como perdidos, y me la cruzo a Cacha y me dice, mirá, dice, yo estoy armando una asociación civil, dice, desde el comedor, y yo lo que le planteé a Cacha fue, bueno, no vamos a hacer a 2 cuadras de diferencia, 2 asociaciones civiles, yo estaba con la misma idea, así que me puse a trabajar con ella, primero colaborando, después insistió, me metió en la comisión, me obligó, me comprometió y después me puso esposa y me dejó adentro del comedor. No pude salir más ya. Así que bueno, sí, por eso esa es la razón de muchos creen que somos siameses, no, me tiene encadenada. Te tiene encadenada. Yo lo sospechaba, mismo sentí el ruido de unos grilletes cuando venían caminando y que Cacha no se adelantaba mucho de vos. La tenés cada vez más ajustada, pobre Mirta. No me deja. Un día me dijo, yo soy muy inteligente, la gente que sirve acá no se va. Así que no te dejo ir nunca. Yo no sabía por qué, pero bueno, no me dejo ir. Según ella, sirvo. Así que estoy ahí. Y seguro que sí. A mí me interesa, No es tan informal la pregunta, pero yo lo hemos hablado, me parece, algunas veces. ¿Cómo han tomado también sus familias esto? Porque esto no es más que un trabajo, es un 100% de dedicación desde que se levantan hasta que se acuestan. Hemos estado ahí en el comedor, son llamadas de teléfono constantes, demandas constantes de la gente que necesita desde un colchón. Es todo el mundo la referencia en Las Tunitas es Cacha y Mirta, y alguien necesita algo y necesita de ustedes. ¿Y ustedes cómo lo llevan? ¿Y cómo lo lleva la familia también? A ver, yo te puedo decir desde lo mío, ¿no? Cuesta. A ver, yo soy una mujer que hace 36 años que está casada y que mi marido todavía no entiende esta locura que estoy cometiendo, siempre dice. Sobre todo el haberme involucrado políticamente hoy como concejal. Y le cuesta horrores entender esto. Pero bueno, lo vamos superando y no se crean que no tengo peleas como todo el mundo. No. Las tengo después de 36 años de casada, pero bueno, la va a superar. Yo digo, después yo hijos chicos no tengo, mis hijos lo comprenden, lo aceptan. Sí tengo una nieta de 11 años que la crío yo y que por ahí la abandono un poco, y es lo que por ahí me duele un poco, abandonar más a mi nieta y no ocuparme un poco más de ella, y me ocupo más de un montón de chicos que tengo en el barrio, que son míos, ¿no? Porque yo siempre digo que son míos. Hoy para mí es un orgullo ver pibes de 18, 20 años, che, Cacha, o así, viste, gritándome, voy a tomar unos mates a tu casa, me gritan. Y la realidad es esa, a ver, yo soy Cacha, la Cacha del barrio. Y no solo del barrio Las Tunitas, porque hoy la gente me reconoce hasta de otros barrios. Saben que pueden contar conmigo en lo que yo puedo ayudarlos hasta donde da mis límites, porque muchas veces no tenemos recursos y es la realidad. Porque por ahí la gente se piensa que tal vez el ser concejal te da una posición mejor. No, la realidad es que no. Que la luchás todos los días para poder responderle a la gente, porque la tenés que luchar. La tenés que luchar para poder conseguirle un medicamento, un colchón, como ustedes decían, o darle de comer a los chicos. Actualmente, a pesar de todo, que estamos mejorando, porque yo siempre lo digo, todavía hay pibes que necesitan y que vos tenés que responderle. Y mamás que necesitan ayuda. Muchas mamás necesitan ayuda. Yo muchas veces he tenido que salir a responder para una mujer golpeada que tenga un alojamiento donde estar por una noche o por dos, porque no tienen respuestas de otro lado. Entonces cuesta, te digo, realmente cuesta un montón. Pero bueno, estas son las reglas del juego o lo que yo decidí aceptar, ¿no? Y bueno, cuesta un montón, pero la realidad es que acá estamos y la gente puede contar con nosotros. Seguro. Es una de las... Por ahí se contesta sola la pregunta, pero un poco venía del apoyo de la familia, la misma satisfacción que da la solidaridad, pero más que un trabajo, digo, es un estilo de vida, y un estilo de vida que pocas veces es. Cacha, Mirta, la llamo para decir lo bien que estoy, sino por el contrario, son siempre conflictos, y uno tiene que estar preparado anímicamente y psicológicamente, porque uno termina siendo como donde se recuesta la necesidad de toda esta gente. Sí, a ver, yo siempre digo, hoy después de casi 12 años, yo lloraba mucho al principio con todo lo que pasaba y con todas las demandas que teníamos. Hoy no es que se te endurece el corazón, sino que vas aprendiendo a manejar esas cosas. Yo siempre digo, no se te endurece nunca el corazón, porque vos no sabés las cosas que nosotros vivimos y te cuentan. Y hay veces que no podés ayudar a la gente y te parte el alma, pero con el tiempo te vas acostumbrando a buscarle la solución, no a llorar ya, sino a pensar de otra manera para darle una solución a esa familia que necesitan ayuda. Ya hoy no lloro tanto, no quiero decir que no llore, porque dos por tres estoy llorando por algún drama que tenemos allá en la zona o en otro lado, pero ya vas buscando la solución de otra manera. Pensás un poquito más, a ver cómo le encontrás la solución a esa familia. Es eso. Mirta, vos más o menos. Y mi situación por ahí en algún punto es un poco diferente, porque el comedor de Cacha está en la casa de Cacha. Claro. lo que significa un golpeteo permanente sin sábados, sin domingos, sin feriados. Me parece que ahí a la familia le toca un poco más, porque nuestra oficina es el living de la casa de Cacha. Entonces a ella le toca un poco más porque yo tengo un horario. Hay un punto en el que yo me voy a mi casa y en mi casa realmente no se atiende ningún tema, ninguna problemática social. De hecho, bueno, por ahí mi propia familia los mandan para arriba, ¿viste? No se involucran demasiado con esta situación. Como dice siempre Cache, tu marido dice, les dice la asistencia allá arriba, la oficina allá arriba. Y me parece que por ahí, por eso, se desgasta menos por ahí la cuestión familiar. Sin embargo, bueno, yo tengo otra situación por ahí, que es que yo sí tengo chicos menores, tengo un adolescente, tengo un nene chiquito en la escuela primaria, entonces por ahí también a veces es un poco desgastante en cuanto a que después llegaste a tu casa y son todos los conflictos de los chicos y de la familia, y si fueron a la escuela y si no aprobaron una materia, o sea, tenés como otro tipo de preocupaciones también. Pero bueno, de todas maneras, sí, es un poco un estilo de vida. Igualmente, yo también tengo hijos grandes, aparte de los dos chicos que tengo en casa, tengo adultos, y un poco fue idea de mi marido y de los adultos que, como no me aguantaban en casa, me dijeron, andá, hace algo, trabajo un poco socialmente por la gente, me echaron de casa, ¿viste? Y bueno. ¿Quién cocina en tu casa, Mirta? Mi marido. ¿Quién hace los mandados? Mi marido. ¿Quién lava la ropa? El automático. Es así. Pero yo digo, de alguna manera, tanto en el caso de Cacha como en el mío, si nosotros no tuviéramos los maridos, por más que rezonguen y que digan lo que digan que tenemos, sería imposible que le dedicáramos la cantidad de tiempo y de energía, porque a veces llegamos a la noche y más allá de la broma de que somos viejas y que nos queremos ir a dormir a las 10, a veces realmente a las 8 de la noche ya no queremos ni hablar. Claro. Porque uno se desgasta mental y emocionalmente de tal manera que a veces llegas a tu casa y tu marido te quiere hablar y vos lo único que querés hacer es comer e irte a dormir. Claro. Pero bueno, la vamos remando entre todos porque ellos también colaboran para que nosotros podamos hacer lo que hacemos. No, seguro.